El día de ayer tuve la oportunidad de ir a Ciudad Juárez, a la congregación de Loma Blanca, a compartir la palabra en una reunión de varones y los resultados, hermanos, fueron tremendos. A la hora de la invitación al final, créamelo, todos los varones se levantaron y eran 45, 50. Se levantaron, pasaron enfrente, nos tomamos de la mano, hicimos un gran círculo. Y como es mi costumbre, dije, el hermano que está tocado por la palabra del Señor, por favor llévenos al Señor en oración. Y el hermano Arsenio hizo una oración hermosa por todos nosotros. Y eso fue algo tremendo que siempre voy a llevar en mi corazón. ¿Y qué es? Es una reunión, hermanos, con grandes ganancias. No sé cuál sea de las ganancias, cuál sea la mejor, porque hay varias. Y entre estas, el hecho de que me hayan dado un tema y un pasaje para desarrollar. Y el resultado lo quiero compartir también con todos ustedes, porque también deseo en mi corazón que ustedes ganen. Y el tema es, ¿cuánto hemos dejado de avanzar por perder el enfoque? Y es una pregunta, 9 palabras. 9 palabras que unidas en su sintaxis nos llevan a reflexionar. De hecho, podemos hacer varias reflexiones. Porque los humanos tenemos la capacidad, hermanos, de enfocar desde diferentes ángulos y vislumbrar varios caminos a seguir delante de cualquier proposición humana, más cuando es una pregunta. Y es una pregunta, ¿no?, muy interesante. ¿Cuánto hemos dejado de avanzar por perder el enfoque? Y se necesita en realidad, hermanos, mucha honestidad de parte de cada uno de nosotros en agarrar la pregunta personal y respondernos personalmente y delante de Dios, cuál sea esto. Y es, hermanos, parte de cómo hemos sido creados el preguntarnos. La necesidad del humano por haber sido hechos a imagen y semejanza del Señor, seres pensantes. Siempre nos hemos dado a la tarea de cuestionar todo lo que existe a nuestro alrededor. A diario, hermanos, nos hacemos todo tipo de preguntas, desde las más triviales hasta las más importantes. Se levanta una por la mañana y dice, ¿qué voy a vestir hoy? Es trivial, ¿no? De toda la ropa que tiene uno, el guardarropa, escoge uno algo. Pero una pregunta más importante sería, ¿cómo voy a vivir la vida hoy? Por eso digo que a diario nos hacemos preguntas de todo tipo. Y esto es sano, hermanos, porque nos permite, de alguna manera, pues resolver problemas, comprender un tema o aprender de la vida cotidiana. Algunas preguntas, como esta, que es nuestro tema, nos lleva a cuestionarnos y a reflexionar en ese aspecto tan importante como es nuestra relación con Dios, como cristianos, como iglesia. Algunas preguntas no tienen respuestas, son respuestas que solamente le pertenecen a Dios. A nosotros no nos es dado conocer, pues, ¿qué significan estas? Pero algunas sí tienen respuesta, como esta. Y en el ejercicio de indagar, de analizar, de pensar, pues es muy útil e importante para los humanos, porque nos ha ayudado enormemente a lograr lo que hemos logrado como humanidad. Es que Dios nos hizo así, hermanos, con esa capacidad. No solamente, hermanos, de oír, sino de cuestionar, de ser seres pensantes. Déjame ponerlo de esta manera, pensadores. Y por lo tanto, cuestionadores. En nuestro idioma coloquial, preguntones, así. Porque somos una iglesia y somos la iglesia de Cristo, la pregunta, hermanos, es bien intencionada. Y el texto base a nuestra homilía, a nuestro sermón, a nuestra plática en esta ahora es Marcos capítulo 1, versículos del 35 al 39, donde se supone que vamos a encontrar la respuesta a la interrogante, esta de cuánto hemos dejado de avanzar por perder el enfoque. Fíjate que dice la Escritura en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y se está refiriendo al Señor Jesús. Y lo buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y si seguimos con esto de ser preguntones, pues nos tendríamos que preguntar, ¿por qué se levantó muy de mañana? ¿Por qué se levantó aún siendo oscuro? ¿Por qué se fue a un lugar desierto? ¿Por qué oraba? ¿Por qué le buscaron los suyos? ¿Por qué todos le buscaban? Comenzando con la última pregunta, podríamos decir que le buscaban por lo que había pasado en el tiempo anterior inmediato. Había estado en Capernaum. Había entrado en la sinagoga y les había enseñado. Y ellos se admiraban de su doctrina porque decían, oye, ¿qué autoridad tiene este? Luego echó fuera un demonio, encontró con un hombre endemoniado y echó fuera al demonio. De hecho, no era un demonio, como dice Marcos capítulo 1, versículo 24, y diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Oye, esto es tremendo, ¿no? Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pues seguramente por esto es que la gente le busca. Pedro usa la palabra, todos te buscan. Y luego sigue diciendo, para entender nuestra respuesta. Versículo 38, él les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que también predique allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a reiniciar. ¿Cuánto hemos dejado de avanzar por perder el enfoque? Buscamos dos cosas, clarificar dos cosas, comprender dos cosas. Lo que se ha dejado de avanzar y el enfoque perdido. Que a la par, pues son dos pérdidas. Y usted sabe que pérdida significa carencia o privación de lo que se poseía. Como la iglesia aquella en Apocalipsis, has dejado tu primer amor. También pérdida significa cantidad, cosa o persona que se ha perdido. Como en una congregación, cuando se pierde membresía. Cuando se pierde no solamente membresía, cuando se pierde hermandad, ese nexo entre unos y otros. Cuando se pierde, hermanos, la confraternidad. También pérdida significa mal uso o desperdicio de algo, como la pérdida de tiempo. Y la Biblia dice, ¿no? Redimir el tiempo. No tener pérdidas como se maneja en las compañías empresariales, en una indicación, en una gráfica de estadísticas. Nosotros seríamos la línea roja esa, la fuerte, la más gruesa, una caída bárbara, lo que hemos dejado de avanzar por perder el enfoque. Y nosotros queremos pensar no solamente en la indicación en la gráfica, sino en qué sea, hermanos, lo que hemos perdido. ¿Cuánto hemos dejado de avanzar por perder el enfoque? Bueno, mira, aquí está la gran respuesta. Se nota que Jesús avanzaba. Su agenda era de avanzar. y avanzar en el sentido de moverse o prolongarse hacia adelante, ir siempre hacia adelante. ¿Recuerdan ustedes aquella mujer que tenía flujo de sangre? Que decía, si tan solo tocare al Señor, seré sana. Y dice la Escritura que iban entre la multitud y le apretaban al Señor, de tal manera que ella se abre paso de una manera, hermanos, que no era usual. Porque imagínense una mujer en aquellos entonces entrando en un grupo de hombres que se aprietan. Pues imagínatela empujando, presionando, bajando debajo del codo del otro hombre, pasándose adelante. Y ya cuando está más o menos cerca del Señor, ella extiende su brazo, extiende su mano, extiende sus dedos y solamente alcanza a rozar el vestido del Señor. Pero ahí sucedió. Se paró el Señor Jesús y dijo, ¿quién me ha tocado? Y dicen sus apóstoles, ay Señor, ves que nos aprietan y tú preguntas quién te ha tocado, pero él sabía quién lo había tocado. Es la idea esa de avanzar hacia adelante siempre, de vencer todo obstáculo, de progresar, mis hermanos, de mejorar, que es lo que queremos siempre todas las congregaciones. Pues esto tiene aplicación, hermanos, a la enseñanza de este domingo. Y hay un punto muy fuerte inferido en este pasaje. La agenda de Jesús. Lo que tenía que hacer y cómo debería hacerlo. Por eso su respuesta cuando dice, todos te buscan. Y él respondió, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Cuál es la dinámica de su agenda? Predicar. ¿Cuál es el generador? Porque para eso he venido. Se nota, hermanos, un Jesús bien enfocado. No solamente bien enfocado en su agenda, sino bien enfocado, hermanos, en lo que podríamos llamar nosotros intensidad, en su pasión por querer hacer lo encomendado por el Padre Celestial para lo que había venido. Estaba convencido de su deber, estaba convencido de su necesidad de predicar. ¿Y qué predicaba? El reino de los cielos se ha acercado. Pero me asombra su agenda de predicación y me asombra la intensidad. Esa intensidad en la insistencia de predicar y de predicar con autoridad. Y eso también, hermanos, callar demonios y echarlos fuera. De tal manera que todos los que lo oían se asombraban. Es lo que dice la Escritura, el versículo 27, se asombraban. Y discutían entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina trae este hombre? Mira la autoridad, mira la intensidad, cómo manda que se callen los demonios y los echa afuera. Y por eso muy pronto se difundió su fama. Y así cada día le traían la gente enferma y él seguía sanando y él seguía sacando demonios y él seguía predicando. De tal manera que toda la gente se agolpó a su puerta. Si nos preguntamos nosotros, hermanos, que cuánto hemos dejado de avanzar, vamos a aplicarlo como persona cada uno, pero vamos también a hacer una aplicación general a toda la iglesia. ¿Cuánto hemos dejado de avanzar? Pues la respuesta, hermanos, es obvia. Es enfática, es categórica, es más, es una respuesta contrastante. No hemos avanzado lo que deberíamos de avanzar. No hemos avanzado en el sentido de asombrar a todos los que nos oyen. No hemos avanzado en el sentido de autoridad. ¿Por qué? Siempre el tema este de autoridad, siempre, ¿no? Aún en la Iglesia de Cristo estamos en peleas a ver quién manda más. No hemos avanzado en el sentido de ganar fama, en el aspecto positivo, como dice la Santa Escritura. De que la gente se agolpe a nuestras puertas por querer oír nuestra predicación. Por supuesto que Jesús echaba fuera demonios y eso pues hace una gran diferencia. Pero noten ustedes aquello que Él considera de suma importancia. Y les dijo, Vámonos a los lugares vecinos para que predique también ahí. ¿Por qué? Para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Mira el enfoque, mi hermano, predicar. Predicar, ese es el enfoque. A mí me gusta mucho, hermanos, la fotografía. No soy un profesional, pero me gusta la fotografía. Tengo dos cámaras, una antigua y una más moderna. La antigua, donde manualmente tenía que hacer el enfoque, ¿no? Veía a través de la ventanilla aquello que quería tomar. Luego, con esta mano movía el enfoque hasta que quedaba clarito a lo que yo quería y ¡zas! Le daba al botón y ¡magia! Una hermosa fotografía. Ahora tengo otra cámara más moderna. Veo a través de la ventanilla lo que quiero tomar, le doy al botón y no toma la fotografía inmediatamente. Comienza a hacer unos sonidos extraños, así como... Se ajusta automáticamente y luego toma la fotografía. De alguna manera eso es lo que está pasando a este momento aquí, hermanos. Ustedes, los oyentes, están tratando de enfocar. Y yo les estoy dando el enfoque automático. ¿Cuál es el enfoque que debemos de tener? Predicar. Y predicar, hermanos, implica varias cosas. Implica mucha fe, convicción, dedicación, entrega, sacrificio, gastarse. Pero la agenda, hermanos, está bien delineada. Vamos a predicar, hermanos. Si entendemos la agenda, hermanos, vamos a predicar. Vamos a salir de estas cuatro paredes. Vamos a ir a los lugares vecinos. ¿Por qué? Es necesario que también allá se predique. En otras palabras, no nos escondamos dentro de las cuatro paredes. Esconderse dentro de las cuatro paredes, hermanos, hace referencia a una iglesia que ha perdido el enfoque. Y si ha perdido el enfoque, está sumida en la oscuridad, porque de eso se trata el enfoque, ¿no? Y siempre es así. Lo que alumbra es la palabra del Señor, lo que alumbra es la verdad del Señor, lo que alumbra es la luz, la sabiduría del Señor. Y la acción de desenfocar, de oscurecer esa luz, es cuando nuestras interpretaciones no son las correctas. Y recuerden ustedes que la Biblia no es de interpretación privada, pero así trabaja Satanás. Mira el peligro de las opiniones personales. Y es cuando una opinión se levanta, reclama el trono de la verdad, se sienta y reina y manda. Y como todo déspota soberano, manda a cortar la cabeza de todos aquellos que no piensen como él. Y el reino de Dios sobre la tierra, hermanos, está quebrado en varios pedazos. Congregaciones con su propia agenda, ¿no? Con su interpretación privada, su opinión ensillada, su opinión empotrada, su opinión sentada en el trono sin querer moverse. Es lo que le dice Pablo a los Gálatas. Y sabido por los de Cloé que entre vosotros hay divisiones, que unos dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Cristo. La pregunta retórica es, ¿está dividido Cristo? No. ¿Quiénes son los que están divididos? Los de adentro de la congregación. ¿Está dividido Pablo, Pedro? Ellos no están divididos. Ellos son la bandera de la que agarran los divisionistas cuando quieren empotrar a uno en particular que vaya con sus propias ideas. Mira lo que sucede. Voy a usar este animalito. Es noble, pero lo voy a usar como ejemplo. La tortuga, hermanos, pues tiene varias lecciones. Nos da varias lecciones. Unas muy positivas, pero también podemos usarla para dar negativas. Negativo con respecto a avanzar, pues camina muy despacio y avanza muy poco. Algo parecido a algunas congregaciones de la Iglesia de Cristo, ¿no? Y si la imagen ante nuestros ojos fuese esta congregación que vamos camino a los cielos, ¿en qué punto vamos? Si fueran millas físicas de aquí, de donde estamos, a 1,000 millas para llegar a la promesa, a los cielos, ¿en cuál milla iríamos? Mucho menos pensar en la segunda milla, ¿no? Que es otro tema. ¿Cómo es que una congregación, hermano, se puede esconder debajo de una caparazón? Que es aquello lo que hacen las tortugas, ¿no? Cuando se sienten agredidas, cuando sienten el peligro, inmediatamente meten las patitas, meten la cabeza y sácame de aquí. ¿Acaso no es la personalidad de algunas congregaciones que usted conoce? ¿Cuánto hemos dejado de avanzar por perder el enfoque? Bueno, los problemas son obvios, ¿no? Hemos avanzado poco o nada. ¿Y cuál es el problema? Se ha perdido algo muy valioso, se ha perdido, hermanos, el enfoque. La capacidad, hermanos, de enfocar. Estamos más enfocados en lo que yo pienso y quiero y no lo que Dios piensa y quiere. Y usted sabe que el enfoque es la acción y el resultado de enfocar, la manera de considerar un asunto, un problema. Y nuestro enfoque, hermanos, tiene que ser original porque no puede ser de otra manera. Volver a enfocar, hermanos, con el enfoque original. ¿Cuál enfoque? El del Señor. Porque si hemos perdido el enfoque, entonces hay que recuperarlo, volver a enfocar, reenfocar. Este no es un mensaje nuevo, hermanos, ese es el mensaje desde el principio de los tiempos. Mira qué pasó con Eva. Eva estaba bien enfocada. Dios dijo que no comiésemos de ese árbol. ¿Y qué le dice Satanás? ¡Hombre! Desenfócate. Esa es la idea. Desenfócate lo que dice Dios y enfócate lo que digo yo. ¿Y cuál fue el resultado? Terrible. Caín y Abel, ¿por qué uno lleva una ofrenda aceptable y el otro no? Cuestión de enfoque. La humanidad entera enfrente, hermanos, o en contraste con la familia de Noé. Noé, su esposa, 3 hijos, 3 nueras. Y toda la humanidad desenfocada. Los reyes de Judá, hermanos. Tú que has leído el Antiguo Testamento, dime cuántos reyes en Judá has encontrado tú que hayan sido reyes enfocados. En Israel lo mismo, hermano, los más bien desenfocados. Aunque no es correcto decir bien desenfocados, ¿verdad? Lo correcto es decir mal enfocados. ¿Qué estoy diciendo? Perdieron el enfoque. Mira a los israelitas. En la frontera de la tierra prometida, dijo Dios, yo les doy esa tierra. ¿Cuál es el enfoque? Dios nos da esta tierra. Y la historia la sabemos, 2 espías fueron, vinieron. Sí, tiene razón, es una tierra que fluye leche y miel porque mira los frutos que da. Ah, pero también, fíjate cómo empieza el desenfoque. Ah, pero también es una tierra que devora a sus moradores. ¡Ah, pero sus habitantes son como gigantes y nosotros como chapulincitos! Cuestión de enfoque. ¿Qué dijo el Señor? Vámonos para atrás, al desierto. 40 años, ¿para qué? Para que mueran. Esa es la paga del desenfoque. ¡Jonás! Jonás ve a Nínive. No, Señor, no quieren. No le suena muy parecido. Hermano, predícale a tu familia. No, hermano, no quieren. Son paganos. Ellos están dedicados con su propia agenda. Ellos no quieren nada con el Señor. No, yo me canso de decir, ya por eso ni voy. Y le dijo Dios a Jonás, ah, está bueno, entonces quédate en tu casa. No, hombre, la historia ya la sabemos. Él tuvo que ir. De las 12 tribus, 10 desenfocadas, no la lograron. Dos únicas tribus llegaron al final. Los fariseos desenfocados. ¿Por qué? Fíjate lo que dice Jesús de los fariseos. Le dice a la gente: hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque enfocados sabían la escritura, desenfocados no lo aplicaban en sus vidas. ¿Y cuál es la mejor forma de predicar? La propia vida. Judas estaba sentado comiendo con el Señor y de pronto desenfocó. ¿Qué empezó a ver? Monedas de plata. Demas me ha abandonado porque desenfocó. ¿Cómo? Amando más al mundo. Alejandro el carderero: estos otros me han causado tantos males. Perdieron el enfoque. Pero también tenemos ejemplos positivos de otros que no perdieron el enfoque. Moisés, algunos dicen que sí lo perdió, por eso no entró. Yo digo que no lo perdió. Yo digo que estaba tan enfocado que cuando él dijo: Señor, y cuando me pregunten quién me mandó, ¿quién les digo que eres? Yo soy. Ok, ahora sí voy. David frente a Goliat, hermanos. Yo voy y mato a este incircunciso, dijo David. Y le dijo el desenfocado Saúl: sí, toma mi armadura, toma mi casco, toma mi espada, ahora sí, échale ganas. No, hombre, dijo, no puedo moverme. Le quitaron todo aquello, agarró su onda, unas piedritas, y ahí va, y ándele. Venció al gigante porque estaba bien enfocado. Jehová me dará la victoria. Daniel, hermanos, del cual hemos estado estudiando, bien enfocado. Sadrach, Mesach, Abednego, enfocadísimos. Los profetas, hasta Juan el Bautista, enfocadísimos. Pablo, hermanos, Timoteo, Tito, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Filadelfia. De las 7 iglesias de Apocalipsis, las únicas 2 que estaban bien enfocadas y el Señor no tenía nada contra ellas. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, a Pedro caminando sobre las aguas? Es un pasaje muy interesante, hermanos, porque nos dice algo muy semejante a lo que estamos hablando y muy parecido y por lo tanto muy aplicable al tema, al estudio de hoy. Es el ejemplo vivo de Jesús sin perder el enfoque y de un Pedro perdiendo el enfoque. Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de ellos a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. ¿Notan la semejanza? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se desenfocaron, enfocaron mal y se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Era un fantasma? No, era Jesús, pero ellos no podían enfocarlo. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡tened ánimo, yo soy! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Oh, qué cosa tan tremenda!, ¿no? Y él le dijo: ¡ven! Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: ¡Señor, sálvame! Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: ¡hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Mira cómo ellos reenfocan: verdaderamente eres el hijo de Dios. ¿Dónde está, hermanos, la pérdida de enfoque? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es una fe condicionada por el clima. Parece una historia vieja, ¿no? Está los vientos, las olas. Pero aplica, hermanos. Yo he visto que el frío, la lluvia, decrece la fe de algunos. Una fe condicionada por el clima, sí. Una fe condicionada por los eventos de la vida, sí. Que hacen una fe cambiante. Una fe que nunca es al 100%, y si llega a pegarle al 100%, no es estable, sino que luego decrece. Debería ser al 100% y debería ser estable, pero noten ustedes, decrece. Hay variante. Cuando preguntamos, y lo hacemos en forma ya de chascarrillo en las clases de los miércoles, ¿qué es fe? Inmediatamente la mente corre. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el dato en la memoria. Pero dime de la palabra de Dios en tu mente. Dime de la palabra de Dios en tu pensamiento. Dime de la voz de Dios en tu alma. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, ¿cuántas preguntas hemos hecho hoy? ¡Uy, cantidad! Son preguntas, preguntas y más preguntas. Imagínense ustedes a Jesús y Pedro extendiendo el diálogo. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Qué respondería? Respondería lo mismo que usted y yo. Porque soy humano, Señor. Fíjate así. Señor preguntando, Pedro, ¿por qué dudaste? Porque soy humano, Señor. Así, pronto. A ver, Pedro, con calma, te vuelvo a preguntar. ¿Por qué dudaste? Y él, pensando un poco, tal vez respondería, es que en mi experiencia de pescador, cada vez que los hombres salimos a pescar y se suelta el viento y comienzan a engrandecerse las olas, es símbolo de muerte. Tal vez Pedro hasta le podría haber dicho, he visto morir a muchos hombres ahogados. O tal vez le dijo, Señor, una vez me caí de la barca, ya me andaba ahogando. Pedro, enfoca. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudé? Porque me dio miedo, Señor. Y hay muchas cosas más que me dan miedo. Porque me aterran los compromisos, y me aterra este mundo, y me aterra el mal que me puedan causar. Y es que, Señor, soy tan pequeño, tan... Dijeron los espías, somos chapulincitos enfrente de los gigantes. Soy tan pequeño, tan incapaz, tan inútil. Y luego me imagino al Señor diciendo, Pedro, con calma, piensa, no me respondas inmediatamente, reflexiona en lo que te estoy preguntando. Te lo voy a volver a preguntar, no te apures en contestar, enfócate. ¿Por qué dudaste? Si Pedro es honesto, tendría que responder, porque dejé de enfocarme en ti y me enfoqué en las olas. Las grandes olas y el ruido del viento me llamaron y acudí como un mosquito enfrente de una luz. ¿Ustedes saben lo que pasa, los mosquitos y la luz? Andan los mosquitos ahí en la noche y prende uno el foco de la casa atrás, al enfrente, y lo ven los mosquitos y ¡ah, luz! Se van todos, chup, chup, chup, chup, se queman todos. Me enfoqué más en el viento, Señor, y en las olas, y en la posibilidad de perder mi vida. Me enfoqué más en la amenaza y dejé de verte a ti. Y comencé a hundirme. Y tu juicio, Señor, es correcto. Soy un hombre de poca fe. ¿Qué tan grande? Muy poca. Si nosotros nos preguntamos, no que yo te pregunte a ti porque no aplica, pero pregúntate a ti mismo, ¿qué tamaño de fe tienes? Vete en un espejo y di, ¿qué tamaño de fe tengo? Pero lo bueno, hermano, es que por una pizca de fe que tengas, la fe, esa pizca de fe puede hacer maravillas. Porque al ver Pedro el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, mira la pizca de fe, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y esa pizca de fe lo conectó con el Señor y al momento el Señor extendió su mano, lo asió. Pero en la salvación también va la reprimenda, o mejor dicho, la lección, y es lección para nosotros. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué no te dije que era yo y me reconociste? ¿No me enfocaste bien? Sí, no te dije yo, ven y tú venías caminando confiadamente sobre las aguas. Sí, bueno, ¿por qué dudaste? Porque desenfoqué, Señor. Y si ya hemos entendido esto, vamos a volver a nuestro texto base. Marcos capítulo 1, versículo 38. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¿Cuál es la dinámica principal de su agenda? Predicar. ¿Cuál es el generador? Porque para eso he venido. Es su compromiso con su Padre Celestial. Para eso ha venido. Se nota, hermanos, un Jesús bien enfocado. No solamente bien enfocado en su agenda, sino bien enfocado, hermanos, con intensidad, derramando pasión por hacer lo que tiene que hacer, predicar. Lo llevaría a la muerte, él lo sabe, pero está decidido. Moriría en una cruz. Jesús, los clavos partirían sus manos, los clavos partirían sus pies. Tendría sed, no fue consolado. Él lo sabía, pero aún así, mira la intensidad de su agenda de predicación, su pasión, su entrega, su sacrificio, hasta la muerte. ¿Por qué? Por predicar, porque para eso he venido. Y si hoy nos preguntamos nosotros, ¿cuánto hemos dejado de avanzar? Pues la respuesta podría ser categórica, enfática y contrastante. No hemos avanzado mucho en el sentido, como dice esta escritura, en el sentido de asombrar a los que nos oyen. No hemos avanzado mucho en el sentido de autoridad, porque nos mantenemos agarrados de chongo por la autoridad. No hemos avanzado mucho ni en el aspecto positivo de ganar fama, de tal manera que la gente nos busque para oír lo que predicamos. No hemos avanzado, hermanos, porque no hemos logrado que la gente se agolpe a nuestras puertas. Mira lo que está diciendo esta escritura, es la labor de uno, de un Jesús, y ¿puedes recordar cuando los doce comenzaron su ministerio? ¡Válgame Dios! Como 3,000 bautizados en aquel día de Pentecostés, poco más adelante otros 5,000, y más adelante crecía en gran número la iglesia. ¿Por qué? Tenían la misma agenda de Jesús. Cuando un equipo de trabajo, hermanos, en una congregación, está convencido de su agenda, la entrada, hermanos, a la predicación va a ser espectacular. Y la iglesia de hoy, tú y yo juntos, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira la idea, tinieblas, luz, desenfoque, enfoque. Vamos a cambiar la pregunta. Y vamos a preguntarnos, No vamos a preguntarnos cuánto hemos dejado de avanzar por perder el enfoque, porque la línea va a ser así roja y de picada. Pero ¿qué tal, hermanos, si le hacemos una afirmación? Hemos avanzado mucho por no haber perdido el enfoque. Una iglesia que avanza, hermanos, es una iglesia que no ha perdido el enfoque. Avanzamos porque siempre estamos enfocados en Jesús. Y asombramos al mundo con nuestra predicación. Y hablamos con autoridad porque a nosotros nos pertenece hablar con la autoridad. Y si se logra fama, que esto viene por predicar, pues lógicamente lograremos fama como iglesia, la iglesia de Cristo, que predicamos con ahínco, con pasión, con intensidad, la palabra del Señor. Una agenda, hermanos, mucho, muy parecida a la agenda de nuestro Señor Jesucristo. Bien clara, bien delineada. Predicar, hermanos, hermanos, predicar, hermanos, predicar. Hace unos años entré en conflicto en mi vida. En aquel entonces, cuando mi hermano Felipe era anciano, platicaba con él, le decía: hermano, cuando me llaman por teléfono, cuando me invitan a ir a los lugares vecinos a predicar, entro en conflicto, porque si digo que no, entonces ¿qué soy? Un predicador que no va a los lugares circunvecinos a predicar, entonces ¿qué es? Bueno, pues es un empleado de una congregación. ¿Y hasta dónde va a ir? Hasta donde le suelten el cordoncito. Mira el cordoncito, en las manos de la congregación y del otro lado el cuello del predicador. ¿Hasta dónde va a llegar? Pero cada día estoy más convencido, hermanos, de que estamos haciendo lo correcto. Ir a predicar a los lugares vecinos. Eso es lo que dice la Escritura. ¿A qué? A predicar. ¿En dónde? En los lugares vecinos. ¿A qué? A predicar. Y gracias también a ustedes, que son una congregación que piensan bíblicamente y saben y están convencidos de que es necesario compartir la predicación afuera de estas cuatro paredes. Un detallito que tal vez escape es que no seamos un puño de los que vayamos afuera a predicar, sino que seamos más. Imagínate una congregación donde todos vamos afuera a predicar la verdad del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ponernos de pie. ¿Necesitas del Señor? ¿Necesitas que el Señor te ayude en esto? ¿Quieres ser el siervo útil, aquel que camina una milla y va a la segunda? ¿Quieres que tu congregación avance? ¿Quieres que el Señor te ayude a reenfocarte? Pues ven, mientras que cantamos este himno de invitación. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Ya vi que el hermano de la cruz se fue acercando. Le vamos a invitar para que sea él que nos lleve al Señor en oración. Gracias, mis hermanos. Bueno, primeramente, hermanos, yo creo que ustedes, pues deberemos de estar fijándonos domingo tras domingo. ¿Quién es el hermano que no vino ahora? ¿Quién es el hermano que nos faltó? Y decir, ¿qué pasará con mi hermano? ¿Qué pasará con mi hermana? Bueno, el domingo pasado, si ustedes se fijaron, no estuve aquí. Estaba bastante delicado de salud, hermano. Una flu, pero de esas que tumban, Estaba 2 días, domingo y lunes, sin levantarme, hermano. Pero por eso le doy gracias a mi Dios, porque pues ya estoy aquí. No me gusta faltar, hermano. Dios lo sabe. Pero también Dios lo sabe por qué falta un hermano. Y si es por enfermedad, el Señor lo sabe mejor. Entonces, pues gracias a Dios ya estoy aquí, hermano. Bueno, y también, pues eso que el hermano, la palabra que enfoque. Bueno, yo para mí diría a mi Dios, falta de fe, mi hermano, Señor, he perdido la fe. Ayúdame, porque se me ha ido esa llama que con la que llegamos cada uno aquí, así grande la llama ardiendo por el amor del Señor, quizás se ha ido bajando esa llama. Pero no debemos dejar que la llama del amor por el Señor se baje, hermanos, sino que en vez de... Sí, claro, cada día tenemos dificultades de una manera de la otra. Sí, yo no digo que no, mis hermanos, pero hay que pedirle a Dios que nos dé esa fuerza para seguir adelante y que esa llama no se llegue a apagar, que siga siempre creciendo más. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, grande y misericordioso, gracias le damos, Padre, porque nos ha permitido estar aquí en esta tarde reunidos, este corto número de tus hijos, para estar aquí alabando su nombre, Señor, dándole gracias, Señor, por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros, Señor, dándole gracias, Padre Celestial, porque usted tiene el cuidado de cada uno de nosotros, de que siempre tenemos en nuestras mesas ese pan que usted nos brinda cada día, Padre Celestial. Gracias por todas esas bendiciones, Señor. También le damos gracias, Padre Celestial, porque usted oye nuestras oraciones que hacemos por nuestros hermanos que están enfermos, que no están aquí en el primer día de la semana, que sabemos que están en los hospitales o que están en sus casas, allí en el lecho del dolor donde ellos se encuentren, Señor, pues que usted sea su doctor de cabecera, Señor, y que pronto lo saque de esas enfermedades, Señor. Palabra de su palabra lo dice, Señor. Usted es el que pone las enfermedades y usted es el que las quita, Señor. Así es de que, pero nosotros tenemos que estar siempre orando a usted, Padre Celestial, para que usted nos ayude. Padre bendito, le pedimos, Padre, que sea con los gobiernos de todas y cada una de las naciones que se encuentran en este globo terrestre, Señor. Que sus decisiones, Señor, no sean tan drásticas según sus pensamientos. Señor, que si ellos lo conocen a usted, Señor, le pidan, Señor, que les dé un pensamiento mejor para regir sus naciones, Señor. Porque el mundo anda muy revuelto, Señor. Sabemos que en esta nación, precisamente en estos tiempos, muchos andamos con problemas, con temores, que no sabemos el día de mañana qué va a suceder. Señor, usted déles un pensamiento mejor a los gobiernos para que solucionen sus problemas, Señor, según sea su santa voluntad. Padre bendito, también le pedimos por aquellos hermanos que tienen problemas, Señor, para llevar la palabra del Señor, que no tienen la libertad, Señor, para poderla explicar. Y a esas gentes que se las llevan, Señor, que los entiendan, que sepan que son unos enviados del Señor. Señor, también le pedimos por nosotros aquí en estos lugares, que nos ayude y nos bendiga, y Señor, que nos dé la fe suficiente para seguir adelante en su palabra. Señor, por su Hijo se lo pedimos, por su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén.